A las 12 de la noche, espérame en tu ventana. Pero no hagas mucho ruido, porque puede oír tu mamá. A las 12 de la noche, es hora muy apropiada, pues tus padres pensarán que te encuentras acostada. Si acaso sale tu padre reclamando alguna cosa, le diré que eres mi novia y pronto serás mi esposa. Si alguno de tus hermanos no quiere verte conmigo, dile que no se interponga, que al fin seré tu marido. Yo te quiero con locura, siempre te lo he demostrado. Y aunque tus padres no quieran, yo estaré siempre a tu lado. Para que termine el cuento, nos tendremos que casar. Ya verás que con el tiempo